Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 4 de abril de 2016. Hemos insistido muchas veces en lo que denominamos la lógica cromañón. Lógica cromañón que es una constante de la cultura represora, diríamos que es uno de sus fundantes. ¿En qué consiste la lógica cromañón? Justamente en lo opuesto de mejor prevenir que curar. La lógica cromañón podríamos decir que es mejor no prevenir y entonces enfermar. Todo aparece como sorpresivo, súbito, si se quiere, accidental, traumático, y hemos visto el último gran espectáculo de la cultura represora, que es este tema de las empresas offshore y la denuncia de que nuestro presidente Mauricio Macri estaría involucrado en una de las empresas a nombre, por supuesto, de su mentor Franco Macri. Ahora bien, pienso, lo cual no significa que exista, ¿es posible que a esta altura del capitalismo financiero internacional, donde hace décadas Fidel Castro comparó al capitalismo con un gran casino planetario, algo de esto pueda sorprendernos? ¿No sería mucho más sorpresivo que no estuviera, por ejemplo, un Macri, o que no estuviera un Lázaro Báez, o que no estuviera algún gran funcionario dentro de esta enorme timba de dinero? ¿Hace cuánto escribí? Antes se decía roba pero hacen, ahora es hacen para poder robar. Y el robar no es el robar de robar gallinas, el robar es lavar dinero. Ahora, si se lava dinero es porque el dinero es sucio. ¿Y cuál es la suciedad del dinero? ¿Por qué el dinero es sucio? Porque el dinero, las magnitudes de dinero, provienen absolutamente de lo que podríamos llamar el crimen organizado. Pero es muy duro para la cultura de la democracia aceptar que los gobiernos en democracia son gobiernos donde el crimen organizado se señorea con la absoluta impunidad que da el voto. Porque ese es el tema fundamental. El voto es la impunidad para robar, incluso para matar, gatillo fácil. Entonces, darnos cuenta de todo esto es muchísimo más grave que un Mauricio Macri o un Cristóbal López laven dinero, sea offshore, inshore o con el shore que quieran. De lo que tendríamos que estar discutiendo es, después de más de 30 años de democracia, la democracia que supimos conseguir es una gran tapadera legal para lo ilegal. Es una gran tapadera de legitimidad para lo que es ilegítimo. Es una gran tapadera de mentiras para ocultar la verdad. Porque no importa si el monumento a la corrupción alguna vez se dijo que era Yaciretá, hay tantos monumentos a la corrupción que realmente ya no cabe hablar de corrupción. Corrupción implica que algo era puro y se corrompió, que era bueno y se hizo malo, que era lindo y se hizo feo. Recordemos a Oscar Wilde con su retrato de Dorian Gray. Acá nada se ha corrompido. Esta es la esencia del capitalismo. Nadie hace la plata trabajando, dijo uno de nuestros filósofos más importantes. La plata, la verdadera plata, se hace robando, se hace estafando, se hace mintiendo. Entonces, de lo que se trata, por lo menos para mí, desde estos sueños posibles, es simplemente eso, de terminar de darnos cuenta que las democracias, sean sostenidas por la socialdemocracia, el socialcristianismo, los populismos, como lo quieran llamar, en última instancia, o mejor dicho, en primera instancia, son inmensos camuflaje para todo tipo de crimen, organizado o desorganizado. Y que cuando agarran a alguien, son los artesanos, son los pichis, como se dice en la jerga, perejiles. Bueno, cada tanto truena algún tipo de escarmiento. Recordemos hace poco, todo el mundo escandalizado por lo de la FIFA, por lo de la AFA. Nos escandalizamos, y vuelvo a recordar un aforismo, el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Yo no quiero vivir en la hipocresía, aunque sea una hipocresía democrática. Y entonces tratemos entre todos y todas de que estos acontecimientos que parecerían ser un tropezón del capitalismo financiero sean una vez una gran caída. Porque si no vamos a seguir apostando y votando a los puros de espíritu, y esos puros son tan impuros como los impuros que vienen a reemplazar. Seguimos con sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Nuestra primera entrevistada de esta noche es una gran compañera, una gran amiga, a la que le he pedido que nos atienda unos minutos, porque el 1 de mayo, ahora nomás, en el Hotel Bago, en Salón Cascada, conmemoramos los 30 años de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático, fundada justamente un 1 de mayo, no como metáfora, sino como realidad. Y yo en este momento soy presidente de la cooperativa y la licenciada María Angélica Iglesias es tesorera hace varios años y realmente es una excelente tesorera y Ático no tiene ningún tipo de offshore que nos vayan a descubrir, así que no nos preocupan estos escandaletes de Palacio. ¿Cómo estás, María Angélica? Hola, Alfredo, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá junto con Irene, para que nos cuentes un poco cómo se está preparando en Ático, en la cooperativa, esta conmemoración de los 30 años. Y mira, Alfredo, realmente estamos muy contentos, los asociados, quienes nos acompañan durante tanto tiempo, estamos contentos, orgullosos, felices, estamos con los preparativos, hemos preparado un video que habla un poquito de nuestra trayectoria, un video de 15, 20 minutos, también hace poquito llegó a nuestras manos, o sea, el libro, Lugar Alto y Soleado, el proyecto Ático, ¿no? Cooperativismo y Salud Mental, es un libro de, bueno, autoría colectiva, entre los asociados y también alguna otra gente que nos acompañó, es un pequeño testimonio de nuestro recorrido, nuestro trabajo, nuestra implicación. Así que imagínate que estamos muy contentos, muy contentos. Yo hace más o menos 15 años que ingresé a la cooperativa, como si fueran 30, porque la verdad que es mi lugar, que me siento en zona de confort, no libre de algunos conflictos, que vamos trabajando, o sea, en conjunto, así que es muy felices y todos los que nos escuchen, no a tu audiencia, todos los que, no, que te siguen, que te quieren, que te acompañan en esta lucha, invitados a brindar por semejante acontecimiento. 30 años no es poca cosa. Angélica, algo que también tiene para nosotros mucha importancia, hay muchas organizaciones, algunas son cooperativas y otras no, que se han acercado. Es una pregunta personal, pero por supuesto personal porque sos una persona, pero no privada. ¿Cuál sería para vos o quién te gustaría encontrar en los 30 años? ¿Con qué organización o con qué compañero o compañera te gustaría que estuviera en el Salón Cascada del Bauen para saludarnos? Y mira, es tanta gente, en principio que no puedo dejar de no mencionar porque la verdad que está presente en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestro aprendizaje, la licenciada Lelia Sarmiento, socia fundadora de la cooperativa, quien, bueno, no, que si bien que no está presente, está en nosotros, vamos a hacerle, bueno, un pequeño homenaje, muy merecido, así que bueno, como que de, viste, alguna forma que va a estar. Y mucha gente que nos fue acompañando, gente con la cual, por ejemplo, trabajamos hace poquito, el año pasado, bueno, Mendoza, cuando se organizó el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud Mental, realmente una movida importantísima, gente con una trayectoria, una implicación, un compromiso con la tarea, realmente, bueno, envidiable para algunos y gratificante para nosotros. Gente que también hemos trabajado en derechos. Recuerdo cuando Ático firmó hace unos cuantos años un convenio con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Hicimos talleres en las escuelas secundarias sobre derechos. Bueno, los alumnos, gente valiosísima. Esto, viste, de propiciar pensamiento, de poder hablar, que sin temor que el otro sea un ogro, que eso reciba una sanción, porque vos sabés que, bueno, cuando alguien piensa, que se torna peligroso para algunos. Gente también de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, hemos trabajado muchísimo el psicoanálisis implicado, es una herramienta que realmente en lo personal, que ha, ¿no?, como mejorado muchísimo, que mi calidad de vida, la de los pacientes que, bueno, estuve atiendo, gente que se acerca a la cooperativa. Por ejemplo, hace poquito nos escribió, es increíble, a mí como que nos deja, bueno, de sorprenderme, o sea, el hecho que, no, que se siga acercando gente, estudiantes, para hacer un trabajo para la facultad, que quieran enterarse qué es una cooperativa, cómo se forma, cómo se trabaja, cuáles son las, ¿no?, las diferencias, las similitudes o las contradicciones con otras formas de organización. Bueno, realmente, mira, es tanta gente que no como seleccionar hasta es poco feliz, ¿no? Porque fueron y son mucha gente que trabaja, gente de Mar del Plata, los encuentros que tuvimos en Mar del Plata para trabajar por la salud mental, trabajar con otros, gente valiosísima, gente que pone el cuerpo, el alma, la vida, no es neutral, toma posición, que la comunica, lucha por los ideales. Realmente hay tanta gente valiosa, tantas personas importantísimas que están trabajando por la salud mental, que bueno, vuelvo a decirte, Alfredo, hasta seleccionar es poco feliz, o sea, en el sentido que son muchos y valiosos. María Angélica, Irene Antinori te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Laburante, maravillosa. Bien, ¿cómo estás, Irene? Contame. No, te quería preguntar porque no todo el mundo conoce, y vos que sos la tesorera, ¿cómo se financia una cooperativa y cómo se trabaja? Bueno, que es un pantallazo. Mira, o sea, el modelo de funcionamiento de Ático es autogestivo, autogestivo, o sea, viste, la gestión de la empresa, ¿no?, que requiere del aporte de todo, no es fácil lograrlo, pero sí es posible. Esto requiere... Yo lo conozco, pero el resto de la gente no. No lo conoce, viste, generalmente se lo confunde, poco menos que con una sociedad, viste, de beneficencia. Esto requiere del ejercicio permanente, de la participación, de la implicación. Esto nos permite aportar nuestras respectivas experiencias en beneficio del conjunto, porque cuando hablamos de participación, ¿no?, aunque parezca por ahí como trillado, no es solamente estar, es entrar, es comprometerse, implicarse con la vida y con la suerte de la cooperativa, y esa participación es consciente y comprometida. No, para lo cual, bueno, es necesario, viste, trabajar, viste, seguir, viste, discutiendo, viste, conceptos, los elementos conceptuales que favorezcan que la conciencia de que no solamente, no con la participación activa, son solamente posibles los cambios internos y externos. En cuanto a la financiación, es todo un tema, viste, el trabajo, ¿no?, que los recursos económicos que nosotros tenemos, viste, tienen que ver con la tarea asistencial, ¿no?, con la tarea asistencial donde los pacientes pagan un tratamiento, se hace una alianza terapéutica, donde hay un contrato que se establece el encuadre, el plan terapéutico a trabajar, que esto es importantísimo, Irene, vos lo sabés, cuando no se explicita un plan terapéutico es altamente probable que se ejecute y no de los modos que uno realmente quisiera que tengan que ver con la salud mental. Eso que se habla, no todavía hoy, de la neutralidad. Uno tiene que meterse, tiene que intervenir, tiene que propiciar, viste, pensamiento crítico, y para eso hay que tener una ideología, estar atravesado por la lucha de clases, viste, somos mujeres, somos psicoanalistas, sujetos de clase. Entonces, en este sentido, fundamentalmente tiene que ver con el aporte de la atención de los pacientes, el aporte económico. Hemos trabajado para conseguir algunos subsidios, no tenemos compromiso con nadie, ni con el Estado, ni con organizaciones, sí trabajo en común. Hemos conseguido algún subsidio a través de, bueno, nuestra tarea, que francamente es reconocida. Este, por ejemplo, acá tenemos, bueno, el caso de, o sea, el libro que está ahora, viste, en mis manos, y la verdad que es precioso. Hemos conseguido, o sea, un subsidio, o sea, del INADI. Este, ha colaborado con dinero para que esto se haga posible, porque bueno, que los recursos de la cooperativa son magros, estamos alquilando, los alquileres son imposibles, imposibles, lo estamos sosteniendo con mucho trabajo, gracias al aporte de los pacientes, y bueno, viste, la seguimos remando, y 30 años habla bien de nosotros, me parece, ¿no? Bueno, María Angélica Iglesias, te agradecemos muchísimo tu tiempo, realmente has dado una semblanza precisa y contundente de lo que hacemos todos los días, y bueno, el 1 de mayo nos encontraremos en el Salón Cascada, y como bien dijiste, también en homenaje a la que fue nuestra socia fundadora honoraria, nuestra querida Lelia Sarmiento. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias, Alfredo y Irene. Besos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Continuamos con nuestros sueños posibles, agradeciendo, cosa que frecuentemente me olvido, pero realmente siento una profunda gratitud por FM La Azotea, Mar del Plata, que nos está transmitiendo en vivo. Y además, bueno, se comunicó Jorge Garavente, diciendo que nos está escuchando, y va a ser uno de los que esté en Mar del Plata, en Buenos Aires el 1 de mayo, en el Salón Cascada. También agradecemos a Dora Beatriz Otero, a Pupi Barón y tantos otros, nos están mandando saludos en función de este programa, que va a continuar con una entrevista, con un entrevistado, bueno, que ya varias veces lo hemos charlado con él, y que vamos a enfocar, un poco era mi idea, sobre esto que he denominado la revancha reaccionaria. Eduardo El Negro Suárez, ¿cómo estás, querido compañero? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Irene. Buenas noches a la audiencia y a los compañeros y amigos coterráneos de Mar del Plata. Bueno, una primera pregunta sugerida por nuestro productor y que te la va a hacer Irene Antinori. Hola, Negro. Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Bien, querida. Sabemos que el viernes la Cámara falló a favor de Luz y Diego. Una causa que la gremial llevó adelante. ¿Por qué no nos comentás cómo fue el caso y cómo fue el fallo y cómo se dio esta gran batalla? Sí, el fallo muy bueno, muy profundo. En realidad lo que hizo fue corroborar el fallo del Tribunal de Juicio, que a su vez también la jueza de primera instancia había fallado igual. Lo que pasa es que esta Cámara en su momento revocó el fallo de la jueza y ordenó que estos chicos vayan a juicio. La verdad es que es una aberración lo que hicieron, es una barbaridad, porque típica causa armada, pero no causa armada porque te planten, qué sé, una pistola con tus huellas, como en Jason Bourne, qué sé yo, sino esto es una mezcla de negligencia policial con hijaputez, con esta tendencia a las estadísticas. Y sobre todo la gran complicidad de todo el aparato de la justicia, que empieza en el fiscal o en el cabo que lleva adelante un procedimiento y termina generalmente en el presidente de la Corte Suprema de Justicia de una provincia o de la propia nación. Así son las cosas en la justicia argentina. Dos pibitos que se olvidan, trabajadores de sol a sol, con recibo de sueldo, esas cosas, todo en blanco. Dos pibitos negritos, por supuesto, de un barrio pobre, se olvidan una mochila en un remis y en la mochila había un certificado de vacunación. Esa mochila aparece en un hecho, aparece abandonada en un hecho policial donde se roba y se mata a una persona. Esto hubiera sido simple, se citan a los pibes, se les manda una cédula, los citan a los chicos, les preguntan qué hicieron ese día, hubieran dado explicaciones de lo que hicieron ese día, y con eso hubiera bastado, ¿no? Pero lo que hicieron fue, los detuvieron, los imputaron del hecho, detuvieron, porque además aparecieron ahí una o dos pistolas, sangre de los autores del hecho, porque se lastimaron y por lo tanto dejaron sangre, aparecieron varios celulares que se olvidaron, en fin, llegan a los autores reales del hecho, o aunque no sean los autores reales, los que colaboraron con ese hecho. Detienen a todos, a estos pibes, al pibe le cortan el pelo para que se parezca al identikit que hace alguna de las víctimas, a la piba la ponen en una rueda de preso junto con la madre y con dos tías, o sea, la piba tiene 20 años, la madre 50 y las tías 60, o sea, para que tengas una idea, ¿no? Y por supuesto, bueno, los imputan del homicidio, crimen causa, perpetua. Los pibes dan razones de lo que hicieron ese día, presentan certificados que ese día compraron en Coto, traen los recibos, la piba estuvo a la misma hora, estuvo como, qué sé yo, como una hora hablando por teléfono con su hermana en Mendoza, la sangre que encontraron no era de ellos, bueno, en fin. Después de 2 años los pone en libertad y así todo vamos a juicio y el fiscal les pide perpetua, ¿no? El fiscal, por supuesto, en el juicio, aberraciones de todo tipo. Yo por eso cuando veía a esa testigo, esa chica que declaraba en el juicio de Enigma, para los abogados que hacemos penal, que contaba cómo entraban todos, que tocaban con las manos, que se pasaban las pistolas. Bueno, ese tipo de cosas la vemos todos los días en todas las causas, ¿no? Un testigo que viene y dice, vino el tipo de la policía científica y agarró la pistola con las manos, sin guantes, me la dio a mí, me dijo, tené un poco, flaco. Pero yo nunca agarré una pistola, importa, tenela. O sea, contaminan, lo sé, un desastre, contaminan toda la escena del hecho. Bueno, conclusión, el juicio los absolvieron, el fiscal pidió perpetua, le fue a decir que él creía que efectivamente no tenía nada que ver, pero apeló. Y entonces llegó a la Cámara de Casaciones, ahora la Cámara de Casación no solamente revoca, sino que le pega un tirón de oreja feo al fiscal, le dice que tiene que seguir investigando, que tienen que encontrar los verdaderos autores del hecho. Pero lo más grave en esto es que la complicidad es de todo el mundo, incluso y fundamentalmente de los defensores oficiales. O sea, el defensor oficial consintió los reconocimientos de esta forma, consintió que le corten el pelo al pibe en la comisaría contra su voluntad, consintió que la rueda de presos con la piba la armen, ella teniendo 20 años y con presa no, porque una era la madre y dos tías de 50, 60 años, consienten esas cosas porque son toda una misma cofradía. Empieza en el cabo de la policía que contamina una pistola, que le dice a un testigo, subí, sacá vos la muestra de sangre, porque yo soy gordo y no puedo subir hasta allá arriba, ese tipo de cosas. El jefe de todos ellos es el fiscal. El jefe de todos ellos es el fiscal. Yo incluso discutí a veces con algunos periodistas, porque dice, bueno, pues está la culpa a la policía. Sí, pero el jefe de la policía es el fiscal. El fiscal es el que consiente eso, los defensores oficiales la avalan. Los jueces no investigan porque ya tienen a dos negritos. En un momento dicen, comisionamos a un funcionario policial a que se estacione en tal calle para averiguar todos los conductores que pasen ahí que tengan rasgos del noreste argentino. O sea, imagínate, un cana se pone a ver todos los conductores que van pasando a ver quiénes tienen rasgos del noreste argentino. ¿Y esto dónde pasó? ¿En qué zona? Acá en Morón, no pasó en Camboya. Acá en Morón pasó esto. En Morón pasó esto. Al tipo le dicen, vos tenés que parar acá. Y el que veas manejando con rasgos del noreste argentino, yo conozco montones de noreste argentinos que son más blancos que yo, que me dicen negro, qué sé yo. O sea, ¿cómo es el rasgo del noreste argentino? ¿De qué lugar? Es una cosa que no se puede creer. Bueno, Tevere también, Tevere. La cámara puso todo en su lugar y lo... No, es tremendo. Tenías que ver lo que es el juicio. El juicio es una cosa de loco. Venían los testigos, no lo reconocían. No. Los tipos que hicieron un juicio aparte, los que participaron en el hecho, que reconocieron el hecho, el chofer, le decían a la policía, estos pibitos no tienen nada que ver, no son los que entraron. Los tipos que fueron los autores del hecho. No, el fiscal los imputó igual. Bueno, así es la justicia argentina. Así, por eso yo cuando veía lo de Nisman, digo, esto lo veo todos los días vemos esto. Imagínense, si con Nisman hacen eso, contaminan una escena. Porque yo estoy seguro que los que contaminaron la escena de Nisman, no es que fueron a contaminarlo a propósito, de bestias que son, así es en todos lados. ¿Entendés? Nosotros, todavía uno, yo les decía a las juezas que finalmente las absolvieron, decía, mire señoría, yo no pretendo que sean CSI Miami, pero por lo menos que se pongan guantes para agarrar una pistola. Es decir, mínimo le puedo pedir a un tipo de la policía científica que si va a manipular una pistola en el lugar del hecho, donde hay un muerto, se ponga un guante. No le pido que sea el teniente Caruso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, así son las cosas. Estamos charlando con el Negro Suárez, abogado penalista, defensor de presos políticos y también responsable de la Comisión Gremial de Abogados. Vamos a hacer una especie de persaltum en el tiempo de estos chicos que por suerte, por tu trabajo, han sido liberados. ¿Se reabre la causa del asesinato de Rucci? Sí, se reabre la causa y se imputa a la Comisión Montanera Viva. Vos sabés que Montaneros tenía 17 miembros del Consejo Nacional Montanero y 3 de la Comisión Nacional. De esos 17 miembros están todos muertos, sobrevivieron 3, Firmenich, Perdía y Bacanarvaja. Que Bacanarvaja tampoco era de la conducción en la época de Rucci, era un oficial subalterno. Y esto también es una cosa parecida a la de los pibitos, porque los hijos de Rucci cobraron la indemnización en su momento, en la época de Menem, creo que son 200, 300 mil dólares, imputando que la muerte fue producida por el Estado Nacional. Por en esa época lo imputarían a López Rega, incluso a Perón, porque vivía Perón. Y cobraron, y en ese momento no dijeron nada de que los montoneros habían ejecutado a Rucci. Y ahora, cuando pretenden reabrir la causa y se les dice que el delito está prescrito, ellos dicen que es delito de lesa humanidad, porque aparentemente, justamente hubo 50 días, vos te acordás, la famosa primaverita camporista, donde montoneros... tuvo algún tipo de presencia en el gobierno, sobre todo en los aparatos legislativos. Entonces ellos dicen que como montonero en ese momento era parte del gobierno, el delito es de lesa humanidad. Acá hay dos cuestiones que nosotros, bueno, el problema es que cuando se arriesgan los hijos de Rucci, sobre todo Claudia Rucci, se arriesgan porque se van a tener que enfrentar con nosotros. En primer lugar porque Montoneros no cometió ese hecho. Es más, no había un solo montonero, era antes de la fusión. Por lo tanto, estaba Descamisado, Montonero, FAR. Ninguna de las organizaciones esas se atribuyó el hecho. Por lo tanto, ni siquiera sabemos. No había una sola conducción. Estamos hablando de mucho antes de la fusión de FAR y Montonero y de la fusión de Descamisado con Montonero. Nunca hubo un comunicado oficial. Se guían exclusivamente por el libro de Reato. Se libran exclusivamente por el libro de Reato.

Bueno, realmente a mí por lo menos me pone muy contento tanto el entusiasmo, María Angélica Iglesias, consejera de la Cooperativa Ático, y esto que yo insistía recién, ¿no? La coherencia, ¿no? Yo hablo del trípode de la implicación, coherencia, consistencia y credibilidad, y a veces uno dice, podrás o no estar de acuerdo, pero a este fulano le creo, y desde esa creencia yo le discuto. Y le doy mucha importancia a esto de la credibilidad. Hoy di mi primer clase del seminario de psicoanálisis implicado en la Universidad de La Plata, y hacía una diferencia que yo siempre hago entre autoridad y ascendiente. En la cultura represora es el culto a la autoridad, inclusive en su forma más perversa que la jerarquía. En la cultura no represora, lo que construimos es ascendiente. Y el ascendiente lo tiene aquel que es creíble. Ahora, ¿por qué es creíble? Bueno, eso llevaría a otra clase. Pero es importante diferenciar, sobre todo en el campo popular, la diferencia entre credibilidad, ascendiente y autoridad. Justamente. El autoritarismo le daría, porque a veces se toma el ascendiente como autoritarismo. No, en realidad lo que se toma como autoritarismo es una caricatura de la autoridad. Es decir, lo que es malo es la autoridad, no el autoritarismo. El autoritarismo es una etapa superior de la autoridad. Lo que las organizaciones populares deberían buscar, a mi criterio, es ascendientes, ser creíbles. Cuando nosotros preferimos autoridad y ascendiente, ya estamos en la escala jerárquica que lleva a tantos problemas. Lo dijo Pichetto, ¿no?, en una pieza magnífica de la otra noche, hablando de nuevamente el tema del peronismo, que es la lealtad y la jerarquía. Por eso el peronismo no puede ser revolucionario, porque no hay ninguna revolución que se sostenga en la jerarquía y en la autoridad. Ahí se logra lo que nos enseñaba el Che, la caricatura de la revolución. Ya estamos en conexión con nuestro último entrevistado de esta noche, que en realidad es la continuación de lo que hablamos la semana pasada con el amigo y camarada José Schulman. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir un poquito con la semana pasada. Habías comentado que se había empezado a editar una revista de cultura comunista, Centenario. Quería ver qué repercusiones hubo de esta publicación, qué nos puede decir al respecto. Bueno, la revista es una iniciativa que me parece a mí muy, muy de estos tiempos, ¿no? Yo creo que el triunfo de Macri desafía a muchos, desafía al peronismo, hablabas hace un rato, pero me parece a mí que también desafía a la izquierda, que una buena parte de la izquierda parece no darse por enterada de que está desafiada, ¿no? Como si las cosas que pasan en la Argentina no tuvieran nada que ver con ella, ¿no? Y me parece a mí que estamos ante una situación de avance de una derecha que se propone producir, yo diría retomar de la A hasta la Z el programa de cambios que empezó la dictadura, ¿no? Hoy nosotros durante 7 horas alegamos, terminamos el alegato como Liga Argentina por Derecho del Hombre, en el marco de Justicia Ya, en la causa ESMA, y una de las cuestiones que aparecen a medida que uno vuelve a escucharse y a escuchar y escuchar a los sobrevivientes y escuchar los argumentos, ¿no? Me parece a mí que nunca está de más referirnos al terrorismo de Estado como el momento fundacional de la Argentina que hoy tenemos, ¿no? Y la causa profunda del triunfo de Macri está en eso que se gestó en aquellos años y que se mantuvo vivo, yo diría por dos crisis. Una es la crisis de la democracia formal en la Argentina, que fue degenerando una democracia cada vez más delegativa, esto que vos decías hace un rato. El autoritarismo, la autoridad, la jerarquía, es todo lo contrario al poder popular o a la democracia concebida como un protagonismo real del pueblo en las decisiones, ¿no? No, no solamente que se ha convocado una vez cada dos o cada cuatro años a elegir entre alguna de las opciones que le presentan, sino en construir una democracia en donde realmente las mujeres, los hombres, los jóvenes, los adolescentes, los niños puedan ir decidiendo sobre su destino. No me parece a mí que el macrismo lo que obliga es a discutir qué tipo de democracia, qué carácter, qué cosa es lo que es la democracia en la Argentina, y ese examen va a ser muy, muy riguroso, va a surgir una democracia esquelética, mínima. Atrófica. Disculpa que te interrumpa, José, pero sí. Te quería un mensaje que llegó de una compañera, Pupi Barón, que dice que hoy se cumplen 40 años del secuestro, tortura y asesinato de mi compañera y amiga Graciela Herminia Martini por el CNU, la Concentración Nacional Universitaria. Uh-huh. O sea que fue toda la derecha estatal fue preparando a la dictadura genocida, ¿no? Sí. Yo creo que la semana pasada alcanzamos a comentar muy breve la confirmación por la Cámara de una sentencia contra un grupo de cuatro civiles de lo que era el periódico El Caudillo de la AAA, ¿no? Lo que quiero decir es que también está interpelada la izquierda, porque junto con la crisis de la democracia es evidente que en Argentina hay una crisis de alternativa. Es evidente de que, por lo menos para mí es evidente, de que ciclo tras ciclo de luchas populares terminan que las luchas del pueblo terminan siendo acumuladas por sectores del mismo poder que van cambiando de lugar. Pichetto lo conocimos como el gestor del Pacto de Olivo, después lo conocimos como el defensor de la política de Kirchner y ahora lo conocemos como el defensor del acuerdo de una parte importante del PJ con Macri. Es el mismo Pichetto que va cambiando de lugar. Pero la discusión es por qué llega Pichetto a ese lugar y no llega a un representante de los trabajadores, de los estudiantes, de los que participaron en las luchas del 2000. Entonces eso nos lleva a me parece a mí, un examen que la izquierda tiene que hacer sobre cuáles han sido sus dificultades, sus problemas, porque izquierda en la Argentina hay hace mucho, hace más de 100 años se van a cumplir de la fundación del Partido Comunista, pero tal como yo entiendo el comunismo en Argentina nació en 1898, en la primera confluencia entre los primeros centros marxistas, anarquistas que había en el país, con los primeros formas de organización sindical que hay en la Argentina. Y en dos minutos, porque no creo que tenga mucho, un primer ciclo de luchas heroicas de los trabajadores, pero que termina siendo absorbida por la ley San Peña y el surgimiento del irigoyenismo, que se queda con esa energía. Luego los trabajadores vuelven a acumular esfuerzos y luchas y luchas, pero de todo ese periodo no surge la revolución, sino surge el peronismo en el 43, 45, el golpe del GOU para el triunfo de Perón, pasando por el 17 de octubre. Y luego viene un largo periodo de acumulación del 55 al 75 en que parecía que esta vez sí llegábamos, que surge una nueva izquierda, que surge una izquierda que se plantea el poder como sea Santucho, o que surge una izquierda que se propone cambiar el peronismo como plantea Quieto, y resulta que no alcanzó, y que la solución que tuvo la burguesía fue el terror, ¿no? La dictadura, el terrorismo de Estado. Pero después viene del 83 para acá una y otra vez ilusiones de la izquierda en promesas de que desde adentro mismo de los partidos que han sostenido el capitalismo en la Argentina se van a hacer los cambios, ¿no? Y la última gran ilusión es el kirchnerismo, digamos, al cual, si uno fuera justo, cosa que en política no es un requerimiento habitual, nadie le debería reclamar nada ni a Néstor Kirchner ni a la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque desde el primer día hasta el último fueron claros en decir que ellos venían a defender el capitalismo, que entendían que podía haber un capitalismo que combinara la ganancia con la solución de los problemas de una parte del pueblo. La discusión está en por qué una buena parte de la izquierda, incluida una buena parte de la izquierda comunista, incluida dos partidos comunistas, el Partido Comunista Congreso Extraordinario y el Partido Comunista que concentra la tradición comunista más importante, los dos terminaron en el Frente para la Victoria. Entonces, el Centenario lo que viene es a proponer debates en la izquierda para que encuentre su lugar. Yo recuerdo que en los 90, un momento muy duro, con la derrota de todos los procesos, salvo Cuba, que había en el mundo, o las enormes dudas que había sobre otros, y el triunfo de Menem en la Argentina. Recuerdo que una vez vino un filósofo cubano, al cual yo quiero y admiro muchísimo, y me alegra mucho que en estos días ha vuelto a aparecer en la televisión y en todos los medios cubanos, que es Fernando Martínez Heredia, y él arrancaba diciendo que el primer deber de la izquierda es ser izquierda, lo cual parece una tontería mayúscula, y que, sin embargo, creo que hoy es la primera discusión. La izquierda tiene que ser izquierda, tiene que asumirse izquierda en el siglo XXI, en América Latina, es claramente decir de que ser izquierda es ser anticapitalista, porque no hay hoy espacio para ninguna forma de desarrollo de la igualdad, la justicia, la dignidad nacional, la soberanía o cualquier valor de los que en el siglo XIX se consideraban vinculados a otras tradiciones como la liberal o algunas tradiciones antiimperialistas que surgieron. Hoy está claro que en la América Latina de hoy ninguno de esos valores se puede defender desde el capitalismo y solo se pueden defender y asumir desde el anticapitalismo, ¿no? De una propuesta de terminar con el poder de las clases dominantes, poderosas. Eso ha sido calificado una y otra y otra y otra vez de ilusión, de irrealismo, de tontería, de cosa bonita que se dice pero que en realidad no se hace. Y lo que propone Centenario es invertir la pregunta, es preguntar quién es el más iluso, los que creyeron que se podían resolver los problemas del pueblo en el marco del capitalismo o los que plantean que hay que hacer un cambio revolucionario, digamos, una idea muy clara para terminar con los problemas del pueblo. Hay que terminar con el capitalismo, pero también se debe tener claro que para terminar con el capitalismo hay que terminar con el enorme, imponente edificio de dominación que ha construido el capitalismo, al menos. Bueno, hay que terminar con el capitalismo, ¿no?, querido José, pero también terminó el programa. Y el capitalismo bueno, sigue. Así que te convocamos a seguir pensando, vamos a seguir leyendo esta revista Centenario, y nos encontraremos en 15 días. Dale, ¿te parece? Dale. Y lo pueden encontrar en elcentenario.com, .ar, es una revista virtual, y bueno, creo que tiene algunos aportes muy interesantes. Como tiene muy lindo, tiene casi todos los aportes son muy importantes. Te mandamos un fuerte abrazo, José Schumann. Gracias. Hemos hecho un pequeño derrape de horario, lamentamos, pero en realidad a José es muy importante escucharlo, así que nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Natacha y Fernando, que deben andar por ahí. Felices sueños posibles.